así. Esto es así. Así, así, así, así. Me puse a trapear porque la escuela no me quiso. Me cago en el sistema y yo quiero dinero. No me dan la resta de mis panas en el piso. Tráeme un profesor que me explique por qué se fueron. Qué mal un hombre que hable mal de otro hombre. Échale mierda a otro, pero son de qué. Yo sí me quedé callado en la corte, ahora en la celda de aislamiento a la oscuridad gritándole. Agua. Hace rato que anhelo la libertad. Tuve que bajarme del alto calibre. Pero no te creas que estoy bla, bla, bla. Cuando coja calle los peines visibles. En el carro los paquetes van a y también sensible. Tú no eres mi amigo, tú eres ratata. La falta de código no es reversible. Ahora dejamos el sentimiento que esta es música para los expresileros, solo aviso. Sí. Después que salga para la callosa, ponme base que las dejo por el piso. Vienen los tipos, tira el paquete para el piso. Los fanáticos dicen tan fuera quicio. Creo que fue la Molly, como que me hizo un hechizo. En el 737 todavía no aterrizo. Lígate el spray con el jarabe y montate en la nave que hoy volamos al aire libre como un ave. Si le dieron headshot nadie sabe. Todo el mundo que ya Wisin lo habla. En mi vida tú no cabes. De la calle tenemos la clave. Los códigos que no sabes. De los cuales nunca obtendrás la llave. Tú tienes que pagar pasaje. Si pasas por el bloque donde están los bandidos hay un peaje. Porque esto es así. Baby, esto es así. El caserío, la motora. Los chavos en la lavadora. Los palos y las pistolas. Tú te quemas en la brea. La vida se te evapora. La calle es un poema. Y yo la redacto en mis temas. Esto es problema tras problema. Soy un error del sistema. Esta parte de la movie no la ven ni en los cinemas. No pueden encerrarme si yo tengo el alma libre. Pero cuando te presente con armas de alto calibre y los jackets reversibles, voy a aplicarte el invisible. Contenido sensible, ya no hay vida disponible. Tú eres un personaje con pintura y maquillaje. Y si pasas por mi canto tienes que pagar peaje. Tú no vuelas desde el viaje. Te quitamos el equipaje y el tren de aterrizaje con rifles de camuflaje. Yeah. Porque esto es así. Te matamos a las 6, te encontraron a las 3. Suficiente para esconderme y todos preguntan por qué. Las huellas dactilares en el gato y yo dejé. Ahora me buscan y por chota fue que yo lo detoné. Y no me arrepiento, arrodillado el sapo gritaba a los 132 y echaba chip el pavimento. El que juegue con mi comida está jugando con su vida. Usted no es chino, así que deje sus inventos. Porque esto es así, la calle es así. Los problemas son problemas y se sacan de la raíz. Tu spray es un día mío con dengue, saquen la pipa. Papel que llega un nuevo fenómeno a tu país. Un ticónico no lo vieron venir, pero así es la escena. Ahora sí están llamando después que me bajaron del tema. No tienen dignidad, un saludo para los míos que están presos. Los extraño como extraño a Venezuela. De los Luis. Hace rato que anhelo la libertad. Tuve que bajarme del alto calibre. Pero no te creas que estoy bla, bla, bla. Cuando coja calle los peines visibles. En el carro los paquetes van atrás. Contenido explícito y también sensible. Tú no eres mi amigo, tú eres ratata. La falta de código no es real. Mira, dime Luis, Hansel H de los ojos blancos. Mira, dime, juega. PR Venezuela, Venezuela PR.